Yeah, breve de nochera, acá hay un Yonky Bravo. Yeah, pero también es trabajo. Solo sé que no sé nada. Despierto en un mundo donde no tengo respuestas, que me invaden las preguntas, que no puedo deshacerlas. No sé el porqué ni el cómo de mis problemas. Soluciono un dilema y otro nuevo se acerca. Los problemas son como rocas de un juego, donde pasas seis niveles, después salen tropecientos. Tienes que saber cómo enfrentarte a ellos, porque si lo desconoces te ganan todo el terreno. No soy el último que sale en el ranking, pero tampoco el primero, porque no tiene un fin. La partida es ilimitada o insondiciada, y a veces en este juego pierdo la esperanza. Pero seguro que en el futuro yo regreso con más fuerza, con destreza para enfrentarme a ellos. Aún me quedan créditos para seguir luchando. Esta se acaba cuando te comen los gusanos. Harry, aún estás en la cámara secreta. Seguro que estás fumando a cada perro de esa piedra. Has hecho novillos porque no estás en la escuela, y luego quieres irme enseñando a la peña. Solo sé que no sé nada. Sé que tengo una cita con la chica muerte, pero me niego a entrar a ese bar de alterne. Detenerle a este MC adolescente, detenerle, que el agua de mi vida está ardiente. Fumando coronas, pienso en mi vida. La gente es tonta, yo no soy quien te lo diga. Me tomas por Donadie, Wito, eres un soplagaita. Dice saberlo todo, pero todo es falacia. Abre los ojos, que esto es la vida real, que la gente vive mal, pero para ti es normal. Su normal, vete a Taiwán, verás trabajar a gente 14 horas para hacerte tus nice. ¿Por qué surgen nuevos problemas? ¿Por qué es más importante Marte que la Tierra? ¿Por qué no erradican la pobreza? Porque al pueblo americano ese tema no interesa. Me pregunto por qué, si sigo sin entender, que vale más dos torres que personas sin comer. Que yo no sé nada, que yo no sé, joder. Que solo sé que necesito aprender. Solo sé que no sé nada. La vida me enseña algo, pero no fardo de ella. Pido que mi alma gemela, que no baje la cabeza, que eres igual de importante que los demás. Y el que falta de listo no nos llega ni a la suela. Escúchame, que yo solo sé que no sé nada, pero sé de muchas cosas que tú no lo pensabas. Imagínate un mundo si tanto tonto lava esos que van de filósofos siendo calabazas. Pero no es así, ahora todo el mundo es feliz. Nadieron con ignorancia, y sigo enterrado aquí. Tu chica sabiduría pasajerada de carmín, una chica falsa y tu falso MC. A mi chica no le gusta el maquillaje, solo quiere mostrarse como la trajo su madre aquel día de invierno, cuando se levantó el aire. 21 de enero de 1986. Solo sé que no sé nada. Sound system, yeah, pom pom pom pom pom, ay ay, ya ya ya ya ya ay. Bombo clap, el hongo clap, la la la la la la.